El nombre creo que es prácticas educativas laborales, porque justamente lo que intenta el gobierno de la ciudad es salir de la idea de las pasantías en el sentido tradicional, pero sin embargo está bien aplicado porque no deja de ser una pasantía, no deja de ser trabajo que tienen que realizar chicos del secundario que deberían seguir en el secundario a lo largo de esto. Sé que es una práctica que tiene que ver con la secundaria del futuro y con la profundización de la NES. Yo estoy completamente en contra, yo pienso que los chicos y las chicas de la escuela secundaria deberían seguir estudiando todo quinto año y no deberían realizar prácticas ni pasantías. Hay un montón de modalidades que pueden establecerse o realizarse dentro del ámbito escolar, dentro de la escuela, para que los chicos y las chicas no pierdan esto.